gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. ¿Qué tal, amigos de Semillas al Viento? Un gusto saludarlos. Somos de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Somos radialistas y somos de la Red de Migraciones de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y estamos aquí, como todas las semanas, listos para compartir este espacio migrante, espacio que siempre compartimos con nuestra compañera Cristina Cabral. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abner? ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a Semillas al Viento. Un gusto, como siempre. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy, decía José Martí, ese gran cubano que lideró la primera independencia de Cuba. Lo decía para significar que somos de todos lados, que la tierra es nuestra patria, que podemos migrar por un mundo sin fronteras. Así es, Cristina, y tu reflexión me hace acordar que hace pocos días, el 23 de julio, se cumplió el nuevo aniversario del natalicio de Simón Bolívar, uno de los libertadores de nuestro continente que también pensaba en grande, como Martín. Junto a San Martín, soñó una sola patria latinoamericana, sueño todavía postergado, por supuesto. Es oportuno ese recuerdo, Abner, y qué bueno es mantener la memoria de nuestra patria grande, ¿no? Así es. Pero volvamos a nuestro programa. ¿Con qué venimos hoy? Hoy venimos con la jugosa historia de un uruguayo que vive en la Argentina. Imperdible, ¿eh? Los mil oficios de un inmigrante que la pelea duro para vivir. Y para que el programa tenga un sesgo bien uruguayo, vamos a sumarle un intelectual de sencillas y profundas reflexiones de ese país. Sí, la palabra siempre gratificante de Eduardo Galeano, un constructor de utopías y sueños que reflexiona sobre este siglo en que vivimos. Bien, Cristina, esto, más noticias y más música de artistas populares, y en este caso, músicos uruguayos, en el Semillas al Viento de hoy. Hoy otro niño lloró y esa faceta no me hace gracia. Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia. Que con instinto animal, sabes, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie. Tira su pedestal en donde supo saciar su sed, tanto el sumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal en donde supo saciar su sed, tanto el sumiso no va a aguantar. Semillas al viento, un programa migrante. ¿Algún algunas noticias migrantes. Hoy comenzamos por Grecia. Mientras en España e Italia disminuye el número de ingreso de inmigrantes, en Grecia ocurre todo lo contrario. En el 2008 llegaron a ese país 146.000 sin papeles, frente a los 45.000 que lo hicieron en el 2004. De esta manera, Grecia se ha transformado en la puerta de atrás de la inmigración ilegal a Europa. Los centros de recepción temporal del país no dan abasto para acoger a los recién llegados. Hay 600 sin papeles que ocupan un antiguo tribunal de Atenas. Otros malviven a la intemperie, como en el campamento del centro de Patras, desmantelado el pasado día 12 por la policía en un asalto que ha motivado las protestas de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Patras es un lugar de tránsito para ingresar a otros países europeos. Para disminuir la inmigración de sin papeles, Grecia acaba de suscribir un nuevo acuerdo con Frontex, la agencia de la Unión Europea, destinada a reforzar las patrullas de la costa marítima por donde ingresan a Grecia cientos de inmigrantes por día. En España, más de 500.000 de inmigrantes no tiene trabajo y no cobra el subsidio de empleo. 9 de cada 10 españoles despedidos por sus empresas cobra una prestación por desempleo, pero solo 5 de cada 10 inmigrantes reciben el mismo beneficio. El dato es interesante porque revela una clara discriminación entre españoles e inmigrantes que perdieron sus puestos de trabajo. El dato lo publica la propuesta para la reactivación laboral de España, que integran 100 economistas y académicos de renombre internacional, entre los que se encuentra el nuevo secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa. En la actualidad, 1.050.000 extranjeros se encuentran sin trabajo. De estos, más de 500.000 sobreviven sin prestación por desempleo. Pueden acceder a otro tipo de subsidios menores, pero no contributivos, porque sus empleos no tienen categoría laboral. Otro dato que refleja la magnitud de la crisis española. En su última memoria, el Consejo Económico y Social advierte al gobierno de que tras las cifras de recesión subyace una crisis social de dimensiones desconocidas que pondrá su primera piedra cuando falle la malla de contención a los inmigrantes. La República de Eslovaquia proporciona refugio temporal a 100 refugiados palestinos. Tras el acuerdo firmado entre el gobierno eslovaco y la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, un grupo compuesto por un centenar de refugiados palestinos que durante varios años han permanecido desamparados y hacinados en un campamento provisional en el desierto iraquí, serán alojados temporalmente en Eslovaquia. Estos refugiados permanecerán allí durante el tiempo que dure el trámite para la obtención del reasentamiento en un tercer país. Durante los últimos 3 años, muchas familias palestinas se vieron obligadas a huir de los ataques y de los desalojos forzados que han tenido lugar en Irak. Triste destino el de estos refugiados palestinos. Salen de sus tierras por las persecuciones del gobierno de Israel. Llegan a Irak, donde son desalojados. Pasan a Eslovaquia, donde no los dejarán radicarse, para seguir viaje a algún país del centro de Europa donde finalmente puedan vivir. Usted escucha Semillas al Viento. Como se lo adelantamos hoy, se viene una nueva historia migrante. Nuestro invitado de hoy es Nelson Fernández, uruguayo por donde se lo mire, conversador, matero consuetudinario, confeso hincha de fútbol, amiguero romántico de sus tierras orientales. Se presta a la charla sin reservas, habla de su venida, de las dificultades de su familia, de la pelea por vivir, de su amor por Uruguay, de su pasión por la música y la cultura de su país. Pero no hablemos, para que sí lo haga nuestro invitado. Y es un gusto tener en Semillas al Viento hoy a un hermano uruguayo, José Nelson Fernández, que hace un montón de años que vive aquí por la Argentina, para conversar con él y para que nos regale su historia migrante. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, Pato. ¿Cuántos años acá? 34 para 35, ya casi. ¿Más años en la Argentina que en Uruguay? Uf, mucho más. 16 vine. 16 años tenía cuando me vine de... Eras muy joven, ¿no? Muy joven, muy joven. Pero extrañándola como el que más. Como el primer día. ¿Por qué te viniste? Bueno, es duro, es duro. Es por haberlo pasado bastante mal, digamos, de pibe. Mi viejo trabajaba en lo que allá en Uruguay se le llaman las barracas de lana. En un changarín, un hombre multifacético en oficio, pero, digamos, bueno, con un Uruguay bastante decadente en ese momento. Toda la ganadería uruguaya se había venido abajo, lo que eran los años 60 y 70, digamos, claro, ¿no? Bueno, él trabajaba en las barracas de lana, había quedado cesante. A él lo llamaban a trabajar en la barraca cada 20 días, cada un mes. Él tenía que escuchar todos los días, yo me acuerdo estar sentado yo al lado de la radio a ver si lo nombraban a mi viejo, tenía que anotar el numerito, la dirección donde lo mandaban, a qué barraca de lana, en qué lugar. Después trabajaba en el puerto, changarín en el puerto, haciendo albañilería, plomería, electricidad, digamos, un tipo múltiple. Se la rebuscaba, digamos, ¿no? Nunca. Uh-huh. Yo, mi viejo, siempre tuve el orgullo de decir que que lo conocí trabajando, lo vi morir trabajando, un tipo trabajador mil por mil. Eso fue en el 73. Uh-huh. Bueno, después vino el golpe de Estado, el 73. José María Bordaberry. Tal cual. Duro, épocas duras allá en Uruguay, de mucha represión. Yo me acuerdo de haber tenido mi viejo, un par de allanamientos en casa donde venían los tipos y arrasaban con puerta, con todo. Bueno, y en el 74, en principios del 74, a mi viejo se le prendió la lamparita de venirse para la Argentina. Venía mucha gente. Estaba el dicho, habían sacado un cartel, uh-huh, hay fotos de ese cartel: el último que salga que apague la luz. Fue un momento de mucha emigración desde Uruguay a todos lados del mundo. Sí, especialmente Argentina y después Europa, ¿no? Y Europa, sí, México también. Uh-huh. Fue la época en que Biglietti creó Las Hormiguitas. Las Hormiguitas, tal cual. Sí, ¿no? sí, tiene que ver con ese, esto mismo, con, ¿no?, esta misma emigración. Los uruguayos que andaban por el mundo. Tal, ¿no?, cual. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota. Y bueno, y mi hijo decidió venirse, y como yo era el mayor de los varones, tenía 16 años recién cumplidos, me dijo, me ofreció, me dice: bueno, mira, ¿qué querés hacer? ¿Venir conmigo y después venimos a buscar a la vieja y a tus hermanos? Dice, ¿te quedás a cuidarlo? No, le digo, viejo, yo solo no te largo, así que vamos. La idea era apechugarla entre los dos. Se vinieron todos. Así que nos vinimos él y yo solo. A los dos nomás. Mi papá y yo solos. A los 8 meses de estar acá, uh-huh, mi viejo ya había juntado la plata como para el pasaje de todos. Mi vieja ya había vendido todo allá, vendimos todo en Uruguay, la casa, la máquina de coserlo, todo. Ahí fue mi viejo. Yo me quedé acá en la Argentina. Uh-huh. 2 meses más o menos. Fue mi viejo, terminó de liquidar todo, la venta a la casa, uh-huh, todo, y se vino con toda la familia. Y bueno, acá estamos todos en todos están en la Argentina. Todos en la Argentina, menos mi viejo, que ya falleció hace... ¿Tu madre vive? Mi mamá vive. ¿En Buenos Aires? Sí, ella vive en Buenos Aires, pero viene seguido acá. Primera parte de la entrevista a Nelson Fernández. Lo dejamos tomar unos verdes mientras comenta las virtudes del mate uruguayo. Según él, el mejor del mundo. Lo dejamos para volver en unos minutos y seguir con la segunda parte de esta entrevista.

hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse. Volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. Una mujer negra será presidenta de Brasil y otra mujer negra será presidenta de los Estados Unidos de América. Una mujer india gobernará Guatemala y otra Perú. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá las erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará un nuevo mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos son los que se desesperaron de tanto esperar y los que se perdieron de tanto buscar. Seremos todos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. Después de esta interesante reflexión de Eduardo Galeano, volvemos con nuestro invitado de hoy. Seguimos escuchando la charla con Nelson Fernández, uruguayo radicado en Argentina. Trabajé primero cuando apenas llegué, ¿sí? al otro día, yo llegué el 6 de mayo a la Argentina. Buscamos hotel, qué sé yo, que de casualidad fui a caer a Boedo, no sé si te suena. Sí, por eso te hiciste hincha. No, yo ya era hincha de San Lorenzo antes, pero eso te lo cuento después. Esa fue casualidad. Lo de San Lorenzo te lo cuento después, porque sí. Yo era de San Lorenzo allá en Uruguay. Ah, ya, sí. Esa es una historia que... Estamos hablando de San Lorenzo del Magro, ¿eh? De San Lorenzo del Magro, sí, del Magrande. Bueno, junto con Peñarol. Al otro día, el 7... salí a buscar, le digo a mi hijo, y a medio de una vuelta le digo a ver si consigo algo. Fuimos, compramos el diario, miro, aprendiz de carpintería. Uh-huh. En la avenida Díaz Vélez. Yo estábamos en Boedo, caigo, en la carpintería. Sí, ¿se quiere quedar ahora? Sí, le digo, había llevado el bolsito con ropa. Yo venía a laburar, ¿viste? Y ahí estuve un año. Un día, por joder, agarro el diario así, miro, fábrica de bafles, busca aprendiz, qué sé yo, avanzado. Fui y me cambié así de una, fue... Es que era una Argentina de pleno empleo, sí, en de ese mucho tiempo. Y estuve un año y medio, dos años estuve trabajando ahí en esa carpintería. Y mirá vos lo que son las cosas. Estábamos... cuento esto porque fue muy impactante para mí después de muchos años. La carpintería estaba al costado de unos galpones muy grandes. Me daba la impresión de que yo escuchaba gritos, pero yo decía, no, debe ser la gente que está trabajando adentro. Era uno de los campos de concentración, el que está en la avenida Gaona, en Floresta, la escuelita creo que era, ¿no? No. ¿Cuál es el que está allá? No, no es la, Orletti. Orletti. Automotores Orletti. Uh-huh. Ahí justamente fueron a dar muchos uruguayos. Secuestrados en Uruguay y asesinados en Argentina. Asesinados ahí. Bueno, yo estaba justo pegado, digamos, salía de la carpintería y daba un paredón. La vereda de enfrente de la carpintería, ajá, era un paredón gigante. Automotores Orletti era como una concesionaria de, claro, autos, uh-huh, muy, muy grande en toda la manzana. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrón, los aires solo son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos. Un día estaba en el hotel donde vivíamos con mi familia, era una especie de conventillo, digamos, un inclinato. Uh-huh. Un muchacho, nos habíamos hecho amigos, que alquilaba ahí, y le gustaba mucho la música uruguaya, cantaba algunas canciones. El loco un día me dice, che, Nelson, me dice, ¿no te gustaría trabajar de aprendiz de pintor de autos? Sí, ¿cómo no? Le digo. Bueno, él habló en el taller donde él trabajaba, y un taller grandísimo, era, no sé, la cantidad, era tres galpones gigantes, estaban en una esquina, cerca de Parque Patricio allá. Y ahí dejé la carpintería, me convenía económicamente también, iba a ganar, uh-huh, mucho más, digamos. ¿Cuántos años tuviste? Y ahí estuve 5 años. ¿Y después de eso qué hiciste, Buenos Aires? Y después, como yo tenía ganas de empezar a estudiar, ya me había puesto de novio, hacía 2 años, sí, 2 años, 3 años que me había puesto de novio, con la que ahora es mi señora, uh-huh, decidí buscar un trabajo que me permita ir a la universidad, al secundario, sí, porque el secundario era para adultos, así que mi suegro me consiguió en el galpón de un laboratorio, estos laboratorios que hacen los sueros, que se usan mucho. Sí. El secundario lo hice todo trabajando en el laboratorio. Ajá. Y después fui a trabajar a la fábrica Mann, esta donde ya había empezado la universidad. ¿Qué estudiaste en la universidad? En la universidad empecé a estudiar servicio social. Ajá. Sí. ¿Sos asistente social? Soy asistente social. Ah, y trabajé en el medio. Pará, me estoy perdiendo un, sí, cachito. Trabajé en el medio unos 6-7 meses en una empresa de chapas, de latas. Hacíamos latas de pintura, latas para, uh-huh, para, ¿viste las latas? Sí, sí. Las latas, sí, de, sí, pintura, sí, las latas para helados. Ajá. Yo trabajaba, le había enganchado, en poquitos días le había enganchado muy rápido la vuelta a una máquina que le ponía la base, uh-huh, la base y la argolla de arriba de, ajá, la tapa, sí, a la lata. Y esa es toda la armazón. Es toda la armazón, digamos. Bueno, le había agarrado una velocidad en poquitos días, el capataz, me acuerdo, de esa fábrica, estaba entusiasmadísimo conmigo porque yo le había agarrado la vuelta y escupían uh-huh, maquinita y no paraba. El tipo estaba entusiasmado conmigo porque yo no le paraba la producción. Bueno, y ahí trabajé poco tiempo. ¿Y terminaste de estudiar en Buenos Aires? No. Primero y segundo año hice de servicio social en la Universidad de Morón. Ah, el último año, en el del 85, principio del 85 hasta principio del 86, trabajé en un frigorífico, uh-huh, como chofer de la oficina de compras de un frigorífico. Y no nos alcanzó el tiempo, era de prever, ¿no? Porque queda mucho por escuchar aún. Entonces, le proponemos seguir escuchando a Nelson Fernández en el próximo programa. ¿Te parece, Cristina? Sí, me parece muy bien. La seguimos la próxima semana. Bien, Cristina, ya es tiempo de irnos. Sí, nos vamos. Y antes de irnos, les recordamos nuestra dirección en internet, semillasmigrantes@hotmail.com.